para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billy Porter se une a The Twilight Zone. El actor se integra al elenco para la nueva temporada de la serie de ciencia ficción. CBS anunció que el ganador del Emmy protagonizará el episodio titulado The Who of You, de la nueva versión del programa creada por Jordan Peele. Esta entrega contará con un total de 10 capítulos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.